Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en la radio de la UBA y las radios amigas que nos van retransmitiendo. ¿Cómo estás, Luciano Travieso? Muy bien, Luciana, y saludamos, como decías, a las radios que nos retransmiten, a las radios nucleadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, al Sistema Integrado también de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también a la Radio de Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Y los invitamos a todos ellos y a todos los que nos están escuchando a que se comuniquen con nosotros. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer vía mail a elpuente@sociales.uba.ar con sus consultas, con sus referencias. A lo mejor pueden plantear temas, abrir la discusión, como es la propuesta del programa. También en el Facebook, El Puente Radio, y en Twitter, @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación de este programa de radio que hacemos desde el programa de capacitación a organizaciones comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad, en donde cada semana vamos tratando distintos temas, acercando un poco la realidad y el trabajo desde la academia y desde las organizaciones sociales. Este es nuestro puente número 249 y va a estar dedicado a las dificultades y problemas que las personas con discapacidad tienen que afrontar en su día a día. Does it? Un poco de música para arrancar el programa número 249, como dijimos, del Puente con Iggy Pop y The Passenger. Ya estamos en tema de nuestro programa del día de hoy, programa 249, como decíamos, dedicado a las cuestiones de discapacidad y los problemas y dificultades que tienen las personas con esta situación. Y justamente este programa lo estamos empezando con un poco de bronca y un poco de indignación por lo sucedido para el acceso en esta radio. Nuestra invitada, que ya saludamos, la doctora Isabel Ferreira. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo están? Aquí estamos tratando de poner lo mejor posible para arrancar este programa y, como decíamos, nuestra invitada, que es directora del Área de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además es abogada, es militante social desde hace mucho tiempo en estos temas, no ha podido ingresar al estudio de la radio, si bien en esta radio hace mucho tiempo trabajaba una persona con silla de ruedas que podía ingresar, bueno, ella no pudo ingresar, por eso está por teléfono, ¿no? Los oyentes escucharán que está por teléfono en otro espacio de la radio, pero con muy buena voluntad estamos haciendo este programa porque queremos que nos pueda contar toda su experiencia. Y decíamos, bueno, esta indignación usted la debe vivir en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Sí, sí, es permanente. Realmente estamos en una época en que hablamos de una serie de innovaciones tecnológicas, grandes avances normativos, aparentemente de mucha envergadura todas las novedades que hay aquí y en el mundo, pero sin embargo la ejecución concreta de todas las medidas que se toman para la inclusión social de las personas con discapacidad se enfrenta con un problema de falta de conciencia, ¿no? Claro. Falta de conciencia que lleva a no disponer los recursos indispensables. Pero aquí estamos, Luciana. Aquí con buena voluntad logramos poner un granito de arena en todo esto. El tema que planteamos un poco en el programa de hoy era transitar la ciudad, vivir la ciudad desde diferentes puntos de vista y con diferentes dificultades a veces, y se nos vino la realidad encima con un ejemplo bastante frío. La verdad que sí. Y yo les cuento, chicos, que esto ya ha sido objeto de reclamo hace muchos años y teóricamente se iban a tomar los recaudos, nada es nuevo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y queremos principalmente conocer su experiencia desde la Defensoría del Pueblo, que hay un área de derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se creó? ¿Cuándo se creó? ¿Hace cuánto que está? ¿Y cómo esta área? Mira, esto se creó como área específica de discapacidad a partir de la gestión de la doctora Alicia Piarini en la gestión anterior, ahora se transformó en una dirección de derechos de personas con discapacidad, este, a partir de esta nueva gestión. Sí. Lo que pasa es que le llames como le llames, lo importante es que nos seguimos enfrentando con los mismos problemas, y que en realidad el esfuerzo y todo el trabajo que se realiza es mucho, este, para que los resultados sean tan tardíos, ¿no? Claro. Este, sigue habiendo muchísimos problemas de inaccesibilidad en la ciudad, ni que hablar del tema transporte, que parecería, transporte público me refiero, sí, que parecería ser tierra de nadie, porque a pesar de que uno ve colectivos, por ejemplo, todos identificados con el pictograma de discapacidad, este, la manera de funcionamiento deja mucho que desear. Este, generalmente se transforman en trampas, ¿no? Hay números, Marisabel, acerca de la cantidad de colectivos que se cambiaron y que están adaptados para las personas con movilidad reducida. Yo no tengo números oficiales. Lo que sí sé es que los que me quieren vender como accesibles no lo son. Si ustedes estudian o analizan las rampas, este, los elementos electromecánicos o mecánicos que están incorporados a los colectivos, van a darse cuenta que están casi todos trabados, unos por falta de higiene, otros porque el dispositivo no funciona, otros simplemente porque el colectivero no recibe capacitación para hacerlo funcionar. Claro. ¿Y qué pasa con el subte también? Y con el subte vamos logrando alguna que otra, algún que otro ingreso con ascensor, pero también el funcionamiento es bastante irregular, de modo que suele pasar que esté el ascensor, que por el que en el nivel subterráneo haya plataformas electromecánicas para pasar de un nivel a otro y no funcionan. Claro. Lo mismo que pasa con las escaleras mecánicas, es aleatorio. Decir, bueno, voy a tomar el subte y llego más rápido, porque me puedo encontrar con un problema de que no ande circunstancialmente el ascensor. Así yo reclamo, como funcionaria pública, el ascensor que hoy no anda, mañana sí. Claro. Entonces, este, me parece que se están manejando conceptos, criterios que nada que tienen que ver con la inclusión. Claro, hay un descuidado y una falta de conciencia, como vos decías al principio, y además de las personas con dificultad de movilidad física, hay otras discapacidades que también tienen dificultades a la hora de moverse en la ciudad, desde lo visual, desde lo auditivo. ¿Cuáles son los tipos de reclamos que ustedes llegan? A ver, no es solamente cuando hay una discapacidad o una persona de tercera edad. Una mamá con un cochecito requiere las mismas medidas de accesibilidad. Por eso la ley habla de personas con movilidad reducida, no personas con discapacidad. Claro. Este, porque son todos sectores que realmente encontrarían este un aliciente para ir por la vida produciendo y acercándose o divirtiéndose si tuvieran transporte. Fíjate que ni el transporte privado alcanza a satisfacer esas necesidades. En materia de discapacidad vos tenés varias empresas que prestan servicios adaptados, este, sin embargo es ínfima la cantidad que hay, están sobrecargadas y atienden preferencialmente los viajes a centros de día, de modo que es medio impensable que alguien que lo requiere aleatoriamente para alguna actividad lo consiga en el momento adecuado. Y además el costo debe ser también bastante diferente que un taxi. Muchísimo más caro, muchísimo. Claro. Y ni siquiera cuentan con una habilitación especial, hacen todos este pases de magia para que se lo considere habilitado. hay infinidad de dificultades y de problemas que estamos enumerando para las personas con movilidad reducida, ¿sí? Como nos corrigió recién Isabel. Vamos a ir un poco de música y luego seguimos conversando. Me encanta. Dale. Gracias. Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer you can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. En el puente, en este programa, hablando sobre la discapacidad y las personas con movilidad reducida y los problemas que aparecen a la hora de transitar en esta ciudad, y también particularmente porque estamos en periodo de elecciones y a la hora de votar este domingo 9 de octubre son las PASO a nivel nacional, y es un tema también que los candidatos pueden tomar cartas en el asunto, a ver cuáles son las propuestas, ¿no?, en este tema. Y nosotros como votantes, escuchar bien la propuesta y ahí elegir verdaderamente al candidato que vamos a votar, son momentos claves, como siempre. Llegó el momento ahora de nuestro corresponsal en el barrio para contar un poco sobre la cultura barrial. Ya hace tiempo que Oscar Quinteros nos está trayendo información sobre cultura barrial, de lo que pasa en la zona sur del conurbano bonaerense. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo va? Buenas tardes al público oyente del puente. Bueno, acá estamos para comentar algunas de las actividades que tenemos en nuestra zona estos días. Muchas gracias. ¿Cuáles son las novedades? Veo que tienen alguna información para compartir con los oyentes. Bueno, cortita, bueno, dos anuncios pequeños pero importantes para nosotros. Hoy se hizo otra marcha por la aparición con vida, ¿no?, de Diana Colman, que es una chica que se desapareció el 19 de junio, entonces hoy en Guernica se hizo una marcha. Sí. Después seguimos buscando datos sobre una compañera del Centro Cultural Gringo Viejo, que yo ya había anunciado que iba a hacer un informe, una chica que el 19 de julio, a un mes del otro, encontraron golpeada el día de la varieté en el Gringo Viejo, y no todavía apareció con la puñalada en la cabeza. Bueno, es un hecho trágico, sí. Una chica de 22 años que colaboraba con el Gringo dando, ayudando en las clases de acrobacia en tela, y bueno, son dos hechos que terrible. Siguen, claro, le seguimos prestando atención porque claro, realmente nosotros que estamos por la violencia de género y contra todo tipo de violencia, son dos hechos que realmente nos pusieron muy tristes. Claro. Bueno, ahora vamos a la información, quizás a la parte linda, a lo que nos se ha construido, ¿no? Sí. El sábado 15 y 16, ¿no?, de agosto se realiza el sexto ENECA, ¿no?, en Guernica, digamos, es el Encuentro Nacional de Centros Culturales Autónomos, o Espacios Culturales Autónomos, sí, y se hace en la casita de Guernica, en calle 14, número 389. ¿Calle 14 y? Número 389. 389 en Guernica. En Guernica. El programa se puede encontrar poniendo en el Facebook, en ECA Autónomo. Bien. ¿No? Pero va a ser en los días que arranca a las 9 horas del sábado 15, ¿no?, con la acreditación, y hay una visita especial, viene un muralista mexicano, Chávez Pavón, que va a abrir dando una charla sobre la experiencia que él tiene en México sobre el tema del muralismo. Entonces, después va a haber distintos paneles, talleres de comunicación popular, educación popular, taller de género, trabajo autogestivo, arte, murga, va a haber varieté para los chicos a la noche, y o sea, para niños y niñas, y también va a haber una variedad para... De todo, entonces, en este encuentro. El 16 se continúa desde la mañana y hasta la tarde. La acreditación, bueno, a través del Facebook se puede realizar. Para los que viven lejos y uno piensa en Guernica, que queda como 45, 50 minutos de capital por tren, va a haber lugar donde quedarse. Ah, mira. La vida siempre se resuelve entre todos y todas. Y bueno, es importante porque esto, que es el sexto encuentro, permite intercambio de distintos tipos de experiencias. La idea es ir construyendo un cultural nacional, no autónomo, donde, por ejemplo, para citar el caso del quinto que se hizo en la Cava, en el ámbito de Compadre del Horizonte, y Joselito Bembea reunió a casi 300 personas de distintas características y de especialidad artística, y más de 50 espacios autogestivos de todo el país. Un montón. Sí, la verdad que es muy multitudinario y está bueno encontrarse todos los espacios autónomos, ¿no? Así que bueno, realmente para nosotros es importante que todo aquel que aquel que quiera participar, que entre al espacio, que haga la preinscripción, que vengan, si tienen, por ejemplo, experiencias, si las pueden traer en un pendrive o mandarlas por correo electrónico, serán bienvenidas, ¿no?, a enecaculturapopular@gmail.com, ¿no?, enecaculturapopular@gmail.com, porque en esto de construirse es importante ir viendo, ir conociendo cómo construyen los compañeros y compañeras de distintos lugares, y quizás hay esencias que, digamos, reproducir y que es importante asimilar. Totalmente de acuerdo, Oscar, así se va construyendo la cultura barrial entre todos. Repetinos el mail de contacto, Oscar, entonces. Sí, es ENECA, o sea, con C, enecaculturapopular@gmail.com, o el Facebook es ENECA Espacios Culturales Autónomos. Ahí igual lo compartimos en nuestro Facebook para que puedan entrar y participar de este encuentro que se va a hacer el 15 y 16 de agosto, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Perfecto. Hay dos en Facebook, pero cualquiera. Hay uno que es ENECA, digamos, Capital, o ENECA Nacional, digamos, que cualquiera de los dos tiene la información necesaria para hacer la elección. Muchas gracias, Oscar Quinteros, por traernos tanta información tan rica y diversa sobre el mundo de la cultura barrial. Bueno, es un placer poder colaborar con este puente que, por suerte, cada vez es cruzado por más gente, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y será hasta el próximo mes. Un fuerte abrazo. Chao, gracias. Hablábamos con Oscar Quinteros, el referente del grupo cultural Al Borde de Almirante Brown en la zona sur del conurbano bonaerense. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. un lugar para encontrarse. Pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Nada sobre nosotros sin nosotros es el lema acuñado por las organizaciones que participaron en la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El modelo de la convención lo que consagra es la figura del apoyo a la persona con discapacidad, es decir, el apoyo para aquello que la persona con discapacidad no puede hacer, pero todo lo que puede hacer en la convención se reivindica. Y aquí lo que se pretende transmitirle a partir de la capacidad jurídica, del empleo y de la autonomía, es el tema de que la persona se vaya transformando paulatinamente en protagonista de sus propios actos. En realidad, la persona con discapacidad lo que necesita es que se vayan disminuyendo las barreras que lo hacen enfrentarse y relacionarse con el mundo. ¿Tenés alguna dificultad para desplazarte? ¿Qué te pasa cuando salís a recorrer la ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿es una ciudad preparada para personas con problemas de movilidad? ¿No lo es? Absolutamente no está preparada, porque si bien hay algunas rampas que se pueden utilizar, pero son esporádicas, o sea, a vos no te sirve una rampa que está bien y tres que están mal. Tus ojos, la misma flor, tu risa, el mismo azul del cielo que hoy me deja ver que el horizonte tan lejos para sentir el latido del corazón. Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó, porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol. Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros. Estamos escuchando Latido del Corazón de Ale Dabbio y León Gieco. Este tema viene del disco de Mundo Alas, este grupo que armó León Gieco con un montón de gente con amor a la música. Sacaron un disco, editaron también un documental muy lindo para ver. Este tema, como decíamos, Latido del Corazón. Antes del tema escuchamos un audio de algunas voces relacionadas al tema que estamos tratando en el programa. Verónica González, la periodista ciega y la columnista de la televisión pública sobre discapacidad. También Silvia Bellaverde, abogada. Sergio Méndez, presidente de la Asociación Civil Acompañando. Pablo Snink, psicólogo. Y Silvia Valori, de la Asociación Incluir. Distintas personas hablando sobre la situación, las dificultades para la movilidad y la accesibilidad en la ciudad de Buenos Aires. Tema que estamos hablando con Isabel Ferreira, nuestra invitada del día de hoy del Puente, que estaba saliendo por teléfono en este programa desde otro espacio de la radio. Ella es la directora del Área de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Nos escuchás, Isabel? Yo los escucho perfectamente. Se dijeron varias cosas en esos audios que escuchábamos sobre la autonomía de las personas con movilidad reducida para transitar la ciudad, que se bajen las barreras, que sean protagonistas de sus propios actos y que la ciudad no está preparada de ninguna manera para esto, porque no sirve tener una rampa bien y tres mal. ¿Cómo lo vivís vos este tema? Lo vivo y lo viví siempre con mucho desilusión, porque todo lo que se trabaja realmente termina en un punto muerto. Silvia Valori recién nombraba en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que hemos trabajado incansablemente durante 5 años, se ha logrado un avance notable en materia normativa. Y chocamos con el mismo problema, porque en realidad no se toma conciencia de eso. Volvemos siempre al mismo punto de partida. Hay un problema presupuestario y hay un problema de falta de entendimiento de la cuestión, porque el Estado no advierte que cuanto más medidas se tomen, más la capacidad de las personas con discapacidad va a poder estar al servicio de un interés común. La persona con discapacidad termina siendo una carga para la sociedad o para el Estado por no contar con esas medidas. Con esas medidas que posibiliten que la persona se haga cargo de su propia vida y de las obligaciones que tenga para con su familia. Claro. Hay muchos mitos, muchos prejuicios respecto a que la persona con discapacidad no puede, primero no tiene familias a cargo, cosa que responde a una visión anacrónica de la discapacidad. Hay mucho mito respecto a la incapacidad laborativa de una persona con discapacidad. Por eso hemos durante años luchado por que se haga reservas de puestos de trabajo, especialmente para las personas con discapacidad, porque luchar contra ese paradigma que imperó durante la última mitad del siglo respecto a que la persona con discapacidad era una persona enferma, ese modelo médico hegemónico. Que tiene que ser cuidada y no puede ser una persona productiva. Tal cual. Se luchó, se logró implementar a nivel internacional. Hoy cuenta aquí con el rango de jerarquía constitucional y sin embargo seguimos hablando de los mismos problemas. Claro. Hay legislación tendiente a reservar esos puestos, como decías, no solamente en organismos públicos sino también en privado. ¿Esto se cumple en los organismos públicos? ¿Sí se cumple la cuota? En los organismos públicos no se cumple. Tampoco hay, se cumple. No se cumple ni el 4% a nivel nacional y el 5% a nivel ciudad, falta bastante. Sí, lo que hay ahora son una serie de concursos para posibilitar el ingreso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Afortunadamente, esto está dando sus frutos, aunque todavía no llegamos a la cobertura del cupo. ¿Qué hacer en concreto cuando una persona con movilidad reducida, con alguna discapacidad, se encuentra con estos problemas concretos de que no hay rampas, de que no anda un ascensor en el subte, de que tiene dificultades en el colectivo? ¿Tiene algún lugar donde presentar algún reclamo, alguna queja, alguna denuncia? Sí, por supuesto. ¿Y cómo es? Dependerá de en qué tema se esté reclamando la medida. Y tendrá, si es en materia de salud, rehabilitación, insumos, dispositivos, tienen la Superintendencia de Servicios de Salud. Tienen la misma Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Sí. Nosotros recibimos permanentemente todas las denuncias, también actuamos de oficio en un montón de cosas, y no solo actuamos en materia de organismos públicos, sino también de organismos privados, de organizaciones o de instituciones privadas que no han tenido en cuenta la cuestión y que tampoco han recibido la advertencia de ningún funcionario respecto a las medidas que tienen que tomar. Yo podría dejar... ¿Cómo es el procedimiento, sí, para presentar estos reclamos o denuncias? Toda instancia administrativa no tiene mayores formalidades. Lo importante es hacer el reclamo ante el organismo competente. Por ejemplo, si es en materia de transporte, acudir a la CNRT. Si es en materia de salud, como dije antes, la Superintendencia de Servicios de Salud. pero siempre es bueno acompañarlo con una petición de solicitud de intervención ante la Defensoría del Pueblo de Nación o de Ciudad, de acuerdo al tema, ¿verdad? Eso siempre ayuda y deja testigo y digamos, es un respaldo para el reclamo también. Y después mucha gente, cuando ven que eso no tiene una solución, opta por iniciar una acción de amparo en sede judicial, donde el juez termina poniendo las cosas en su lugar. Pero, digamos, sería oportuno que antes se pudieran hacer todas estas criteriosas denuncias y que uno tenga los elementos probatorios a mano. Mucha gente opta por no hacer las denuncias, y todo queda en la nada. Cuando el sumarse a las organizaciones sociales especializadas en la materia puede llegar a constituir una sinergia importante, ¿verdad? Claro, cuanto más visibilidad se le dé a los reclamos, más impacto va a tener y más solución va a tener, ¿no? La página de la Defensoría es defensoría.org.ar. Así es. Allí pueden entrar, hay un 0810-3333-6767. Sí. Yo también te puedo dar el mail de nuestra dirección, que es DEDIS, de dedo, sí. E de Ernesto, de dedo, y de Inés, S de Sebastián. Sí. @defensoria.org.ar. Buenísimo, ahí lo compartimos también en nuestro Facebook para que puedan acercar las denuncias, los reclamos a situaciones concretas que las personas con movilidad reducida se encuentran cotidianamente y que pueda tener más impacto y solución, ¿no? Porque después se puede modificar las situaciones donde, no sé, un ascensor, como decíamos, no funciona, los autos están mal estacionados, los colectivos no ayudan para movilizarse. Hay un montón de cosas para hacer. Necesitamos, sí, que la gente también protagonice y tome las decisiones que correspondan para poder hacer honor a esa dignidad que le está reconocida por todos los instrumentos internacionales, criterio que no se puede discutir bajo ningún punto de vista. Uno de los grandes avances de la convención que el país suscribió es el reconocimiento de la capacidad jurídica de toda persona con discapacidad. Claro. Entonces esa capacidad jurídica le permite actuar y le permite reclamar en todas las áreas que estime oportunas, incluso porque tiene conceptos muy nuevos como el de ajustes razonables. A veces las medidas que están previstas en la ley, en la norma, no alcanzan para que la persona realmente pueda vivir incluida en la comunidad. Entonces tiene que requerir ese ajuste razonable adaptado a su caso particular. Decíamos hace un rato que estábamos en época de elecciones, de campañas, hay que ver los candidatos que dicen al respecto, pero algo importante es las experiencias a la hora de votar de las personas con movilidad reducida, que queremos que nos cuentes, pero en un ratito nada más, porque vamos a escuchar un poco más de música y luego seguimos conversando con Isabel Ferreira. Muchas gracias. la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente, estamos conversando con Isabel Ferreira, directora del Área de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Y quedó pendiente que nos puedas contar, Isabel, tu experiencia en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Pudiste votar? ¿No pudiste votar? ¿Y cómo se desencadenó? Votar, simplemente en las elecciones anteriores habíamos trabajado para que esa escuela tuviera el dispositivo electromecánico que no solo sirviera para el momento de la elección, sino para que los chicos de ese barrio tuvieran un lugar accesible para poder educarse. Fíjate que el dispositivo estaba puesto hacía más o menos 3 meses y ya no anda. Ah, ¿no pudiste votar? No pude votar. ¿Cómo es el dispositivo? ¿Se arma un cuarto oscuro especial? No, porque en esta escuela es la puerta de ingreso, sí, portón grande, sí, y escalera, directo. Ah. Entonces no había forma de hacer un cuarto oscuro accesible. Tampoco había manera de instalar las máquinas si no se cerraba en la puerta de acceso. Claro. Entonces, claro, imagínate, en el tiempo que instalaban la máquina abajo, que yo votaba, que se armaba todo el dispositivo, las puertas cerraron. Imagínate la cantidad de gente que había afuera, claro, gente mayor. Claro. Fue realmente una situación muy embarazosa para mí misma, porque me sentía culpable de que toda esa gente no estaba pudiendo acceder en el momento para emitir su voto. Claro. Esto es permanente, esto pasan los años y se sigue repitiendo. Claro, justamente te pasó a vos, que sos abogada y directora del Área de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Imaginémonos a alguien que no tiene información, tal acceso. Tal cual. Realmente queda totalmente excluido. Fíjate que la triste experiencia que pasamos este año, que la Corte Suprema emitió una acordada eximiendo de presentarse a votar a las personas con discapacidad. Me pareció de terror. La solución es, claro, obstruirle el ejercicio de un derecho político a cambio de no brindar accesibilidad. Claro. La peor justificación. ¿Cuál era el colegio al que tenías que asistir? El José María Paz, la calle Ramón Falcón y Nazca, y San Pedrito. Sí, bueno, escracharlo es un tema, pero además habrá pasado esto en otros colegios también, no solo en ese. Muchísimos. ¿Sabés qué es lo grave? Que el dispositivo se instaló, el presupuesto existió. Los recursos salieron de los impuestos de toda la ciudadanía. Claro. Pero no funcionaba. Como sí, muchas cosas que pasan, que están el dinero invertido en infraestructura, en equipamiento, pero después queda arrumbado, no se utiliza. Tal cual. Por eso es importante, como decía antes, la participación ciudadana, a denunciar y hacer visible este tipo de cuestiones, ¿no? Relacionadas, en este caso, a las dificultades de la movilidad. ¿Cuál? ¿Hay alguna modificación en relación a las políticas públicas en los últimos años? ¿Este tema se empezó a dar más visibilidad? ¿Hay algunas diferencias de lo que pasaba en otros tiempos que ahora o no? Digamos que hubo más acciones. No todas con el resultado esperado, pero ha habido, ya te mencioné hace un rato, la incorporación laboral de mucha gente, sí, que no alcanza a cubrir el cupo, que no alcanza a satisfacer la necesidad, pero pero que evidentemente ha tenido un importante accionar, ¿no es cierto? Pero no alcanza, las empresas privadas concesionarias de servicios públicos no cumplen con el cupo, a pesar de que hay fallos judiciales y sentencias. Este es una desobediencia, digamos, a las decisiones del Poder Judicial. Hablando de políticas públicas, un poco cuando producíamos el programa veíamos un problema que surge consecuencia de la prohibición de fumar en lugares cerrados. Los bares y restaurantes de la ciudad sacan las mesas afuera sin la correspondiente habilitación. Tal cual. Claro, y sin tener en cuenta que hay toda una normativa para la instalación de mesas en el exterior de los bares, y es otro problema también. Sí, es un problema porque quita accesibilidad, ofrece mucha inseguridad, sobre todo a las personas ciegas, ¿no? Que se ven privadas de incluso usar los mecanismos alternativos a los bastones blancos, porque no tienen regulada la materia. Por ejemplo, hay muchos que quieren hacer uso de los perros de asistencia o perros lazarillos o perros de alarma, que están todos reconocidos en la normativa nacional y en la normativa local, y sin embargo no están reglamentados. Entonces, por más que hayan tenido la fortuna de lograr contar con esos apoyos, no los pueden hacer uso porque no está ni siquiera concientizada la ciudadanía. Claro. Entonces encuentran permanentemente la negativa de los transportes públicos, la negativa de los negocios, y realmente por más que nosotros lo pongamos y hagamos difusión de todo esto, la gente no sabe, no puede adquirirlos, no pueden, no tenemos un centro especializado de adiestramiento, salvo algún emprendimiento privado al que realmente no se accede por falta de recursos. Es un gran trabajo y no solamente modificaciones, sino también un cambio en la conciencia. Te agradecemos mucho, Isabel Ferreira, por esta conversación con nosotros, por haberte acercado aquí a la radio, por la buena voluntad, y te pedimos públicamente disculpas por esta imposibilidad de acceder al estudio. Bueno, vivimos en forma directa lo que viven cotidianamente las personas con movilidad reducida en esta ciudad de Buenos Aires. Ojalá las cosas cambien, podamos tomar un poco más de conciencia y se transforme esto en acciones directas en la modificación de los espacios. Yo les agradezco muchísimo el aporte que esto significa. Un fuerte abrazo, Isabel, muchas gracias, y nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos, por estar del otro lado, y vamos a seguir construyendo más puentes juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.